Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 17 horas, se presentará la obra cómica El cepillo de dientes, del autor chileno Jorge Díaz, en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. En la pieza se muestra a una pareja que lucha contra la rutina y el aburrimiento de la vida conyugal a través de juegos absurdos e inesperados. El detonante de la obra es la pérdida del cepillo de dientes, como símbolo de la individualidad arrebatada y de la imposibilidad de ser uno mismo. Internacionales. La Meca, Arabia Saudita. El ritual cultural religioso, el lavado de la Kaaba, que consiste en limpiar la piedra negra en la gran mezquita, será incluido en la lista de patrimonio cultural intangible de la UNESCO. Este evento se desarrolla en la ciudad saudita de La Meca y se realiza con agua de rosas de producción persa. Este ritual lo realizó por primera vez el profeta Mahoma, después de que los musulmanes conquistaran la ciudad en el año 629. Es habitual que ministros, dignatarios sauditas, clérigos islámicos, diplomáticos musulmanes, artistas y ciudadanos asistan a presencia de este acto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.